Pues ahí teníamos esa Andalucía de Jorge Pardo, que es habitual en estos festivales veraniegos por aquí, por tierras asturianas. Creo que tocó en Gijón y en... Perdón, en Gijón no, en Candás y en Oviedo. Mezcla de muchas fusiones, etcétera. Vamos hoy a hablar otro... Estamos en Mancine, por favor, en la Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, www.radiocuca.org. Y si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 985-2981-37. También puede descargarse nuestros programas en archivo en iVoox. Y vamos a afrontar la figura de otro compositor cinematográfico. En este caso va a ser Jerome Moroz, un hombre que hunde sus raíces musicales en lo más auténtico de la música estadounidense. Nacido en el 1 de agosto de 1913, se graduó a los 18 años por la Universidad de Nueva York, otro que fue niño prodigio, como muchos de los que ya hemos hablado, consumado pianista a los 5 años, compositor musical a la tierna edad de 8. El primer trabajo importante se lo dirige nada más y nada menos que Bernard Herrmann a los 17 años. A los 17 años se Jerome Moroz. Bernard Herrmann tendría poco más de 30, si los tenía. Cuando tampoco Herrmann era nadie todavía dentro del mundo de la composición. En la década de los 30 fue miembro del grupo de jóvenes compositores de Aaron Copland y, como decía antes, se nutrió de la música estadounidense en toda su amplia gama: jazz, folk, canción popular, blues, vodevil, musical, etc. Durante los 40, 50 y 60 escribió música para conciertos, para radio, televisión, teatro y también para películas. Pero en este campo su carrera en el cine realmente es corta, ya que su tiempo lo dedicaba básicamente a la composición de música clásica. Por ello apenas compone en esta carrera cinematográfica unas 20 o 25 bandas sonoras. Alguna más si añadimos a ellas las bandas sonoras televisivas. Se retiró definitivamente la composición de bandas sonoras cinematográficas a finales de los años 60. Debutó en los 40, trabajando como compositor y arreglista, colaborando en numerosas ocasiones con el propio Aaron Copland, pero también con músicos que ya conocemos en este programa, como Frank Waxman, al que dedicamos cuatro programas, o también Hugo Friedhofer. Y su gran éxito llegaría con Horizontes de Grandeza a finales de la década siguiente, de los 50. Y es que esta banda sonora revolucionó con su dinamismo la música del oeste. 2 años más tarde también llegaría Elmer Bernstein con Los Siete Magníficos, que fue la otra banda sonora de la época que haría evolucionar la música dentro del género, que hasta entonces más o menos se contentaba con esos registros melódicos en torno a las baladas de Dimitri Tionkin y Víctor Young, entre otros, o con las canciones, algunas de las cuales ya hemos hablado, las canciones folclóricas y tradicionales, a veces del país, del propio Estados Unidos, o bien traídas de otros lugares. Como adelantaba, también creó música para otros géneros, estaba constantemente experimentando y lo que vamos a escuchar va a ser del musical más conocido de él, Golden Apple, la canción Lazy Afternoon, interpretada por Polly Bergen. It's a lazy afternoon, and the beetle bugs are zooming, and the tulip trees are blooming, and there's not another human in view but us two. It's a lazy afternoon. And the farmer leaves his reaping, in the meadow cows are sleeping, and the speckled trout stops leaping upstream as we dream. A fat pink cloud hangs over the hill, unfolding like a rose. If you hold my hand and sit real still, you can hear the grass as it grows. It's a hazy afternoon, And I know a place that's quiet, except for daisies running riot, and there's no one passing by it to see. Come spend this lazy afternoon with me. Except for daisies running riot, and there's no one passing by it to see. Come spend this lazy afternoon with me. Al final, Jerome Moros acaba muriendo el 25 de julio de 1983. Y vamos ya con lo que es la composición cinematográfica de Jerome Moros. Nos adentramos en el año 1951, una película bastante desconocida, When I Grow Up, no tiene traducción al español, y escuchamos ya esa música enraizada con la tradición norteamericana. Hasta ahí, se oye muy mal porque la verdad es que estábamos escuchando la banda sonora directamente de la película y la copia que hay en YouTube no es muy buena. Este When I Grow Up es una película desconocida de bajo presupuesto que nos va a servir un poco, como decía, para introducir al músico Jerome Moros en sus inicios en la composición de banda sonora cinematográfica, porque este es un poco el estilo que tiene a lo largo de su carrera. Película de bajo presupuesto, sin embargo, en el reparto tenemos al niño estrella de aquella época, Bobby Driscoll, Robert Preston, la fordiana Martha Scott y un primerizo Henry Morgan, también Charlie Grappelwin, otro fordiano habitual. Andaba por ahí, sin embargo, a pesar de ser una película de bajo presupuesto, Robert Aldrich, muy poco antes de dar su salto a la dirección, Sam Spiegel, que 4 o 5 años o por ahí después produciría El puente sobre el río Kwai. Y el director es Michael Canning, un hombre polifacético, músico, director, guionista y el hermano mayor de Garson Canning, el gran guionista del que ya hablamos en otros programas y que formó un tándem estupendo con su esposa Ruth Gordon, guionista y actriz. Recuerden, por ejemplo, su papel como actriz en La semilla del diablo. Pues tenemos un adolescente que, harto de la educación de sus padres, vemos que a veces no es culpable y que, harto de la educación de sus padres, quiere irse. quiere irse de casa. El abuelo del chico sube al desván de su casa, recuerda su adolescencia a través de un diario escrito en aquellos tiempos, vida en granja, educación rígida también. También tenía problemas con su padre y quería irse. Tras una enfermedad del niño, porque en primero pregunta es por precisamente su progenitor, que desgraciadamente ha muerto. De vuelta al presente, el abuelo deja en el cuarto de su nieto ese diario para que lo lea. Película complaciente sobre la educación de los hijos y ese ansia de libertad que empieza con la pubertad, que recuerda a ratos en este flashback a los personajes de Mark Twain. Curiosamente, hoy hablaremos también de la película Huckleberry Finn. Vamos con la siguiente película del año 1958. La rescatamos, es un western, el rebelde orgulloso, porque el otro gran western del año 1958 con banda sonora de Jerome Moroz, Horizontes de Grandeza, vamos a dejarlo para ese serial del oeste que dejamos inacabado, que es probablemente la gran banda sonora de él. Pero ya en este Rebelde Orgulloso se reconoce, al ser del mismo año y del mismo compositor, unas tonalidades y unas melodías muy parecidas. Mi rebelde corazón, My Rebel Heart, de la película El Rebelde Orgulloso, de Proud Rebel. Este es un western del año 58, el mismo año, como decía antes, que Horizontes de Grandeza, dirigido por el gran Michael Curtiz, que traemos a colación por el parecido de la música. Se asemeja mucho la parte lenta a la parte lenta precisamente del tema principal de Horizontes de Grandeza. También tiene una parte rápida esta banda sonora, pero no vamos a escuchar más, que se parece muchísimo a la de Horizontes de Grandeza. La película, lo que decía, es un western de Michael Curtiz con un buen reparto, Olivia de Havilland, estupenda, recientemente centenaria, Alan Ladd, Dean Jagger, Cecil Killeway, Harry Dean Stanton y John Carradine, entre otros actores. La película es un western curioso, periodo posterior a la Guerra Civil, un sudista, su hijo sordo mudo sobrevenido y un perro pastor eficientísimo en esa labor, que tendrá su importancia en la película. Un altercado les lleva a la granja de Lynette, el personaje de Olivia de Havilland, para pagar la sanción impuesta por el juez al personaje interpretado por Alan Ladd, este rebelde orgulloso. Y hay algo en la película que recuerda a Shane, a esas raíces profundas, no toda ella, porque los guionistas saben bien cómo evitar el parecido absoluto. Pero el tema de la granja, el niño, el duelo con el villano, el lugar que quiere las tierras de la guerrida protagonista, en este caso Lynette. Claro, que esta vez Alan Ladd tiene el camino expedito para llevarse a la mujer. No hay un marido como en Shane, aunque esa distancia en el trato hasta el final se mantiene. Y hay otros conflictos que resolver antes. Pero sí, es un personaje que tiene algo de atormentado como el de Shane, aunque sobre todo, como el título reza de la película, lo que tiene es un gran orgullo. Vamos con la siguiente película del día de hoy, que adelantábamos antes, Las aventuras de Huckleberry Finn, del año 1960. Escuchamos su banda sonora. Ahí tenían esa banda sonora de Las aventuras de Huckleberry Finn en esta versión del año 1960. Y fíjense la música, que se parece un poco, por cierto, a la de la primera banda sonora que escuchábamos hoy, la de When I Grow Up. ¿Cómo enraiza con esa tradición folclórica norteamericana? ¿Qué melodías más sugestivas y qué bien suenan? Las aventuras de Huckleberry Finn, como saben, es un clásico de la literatura norteamericana de Mark Twain. En este caso, de nuevo, tenemos a Michael Curtiz en la dirección. Siguiendo el maravilloso libro del mentado Mark Twain, la película de Curtiz narra esas aventuras del protagonista de la historia, ese niño que trata de vivir con libertad, aventurándose en peripecias de la más diversa índole con Jean. Ojo a la llamada a la libertad en esa época, los paladines de ella son un niño y un esclavo. Por ese río Mississippi, tan legendario, tan mitificado en el imaginario de los Estados Unidos. Por el discurrir de ese río también se toparán con truhanes que buscarán hacer negocio con el niño. Nada más irreverente que un niño que se sale con la suya de todas las trampas e imposiciones que le plantea el mundo adulto. Los truhanes son unos magníficos Tony Randall y Mike Shaughnessy. Y andaba por ahí también Archie Moore, que es el famoso boxeador, el amigo Jean, el amigo del niño, en un papel muchísimo más pacífico del que tenía que escenificar en los cuadriláteros por su profesión. Buster Keaton también está en unos papeles casi de extra alimenticios que tanto le ofrecieron en los años 50 y 60 hasta su muerte, y completan el reparto algunos secundarios de lujo como Neville Brand, Patty McCormack, Sterling Holloway, Andy Devine o Eddie Hodges, que era el que hacía de Huckleberry Finn. Vamos con otra película del año, del mismo año, 1960, una película bastante desconocida, yo creo que tampoco se estrenó en España, que se llama The Mountain Road, Sendero de Furia. Pues aquí, esta película de Mountain Road, que se llamó Sendero de Furia, del año 1960, a mí se me parece mucho a Maurice Jarre, muchísimo. Es un estilo de música muy parecido al de, por ejemplo, algunos temas de Lawrence de Arabia, no el tema principal. Curiosamente, es una película apenas un año o dos posterior a esta Sendero de Furia. La película Sendero de Furia es una película de Daniel Mann que contó en el reparto nada más y nada menos que con James Stewart, Lisa Liu, Glenn Colbert o Henry Morgan. Es curioso que no haya sido una película muy, muy conocida con James Stewart en pleno zenit de su carrera. Por aquella época, un par de años antes, había estrenado Vértigo. Película bélica, interesante, donde un oficial inglés, experto en explosivos, interpretado por James Stewart, tiene la misión en territorio chino de acabar con las vías de paso, de los puentes, básicamente, que puedan ser utilizados por los japoneses en su invasión de China. Esta misión no es del todo aprobada por los civiles militares chinos, que siempre tienen que siempre tiene que reunirse con los oficiales para explicarles la necesidad de la labor que lleva a cabo, no muy bien entendida. Siempre acude al American and Chinese Friends y no está exenta la película de una más de esas relaciones amorosas interraciales que ya fructifica al final de la película entre occidental y oriental. Una china de rasgos occidentalizados que habla perfectamente el inglés, interpretada por Lisa Liu. Pues una cierta mirada de superioridad también sobre el pueblo chino. Para esta poca conocida película bélica que cuenta con el director Daniel Mann, con el actor James Stewart y con el productor William Goetz. Y vamos ya con las películas en las que a mí me interesaba entrar de Jerome Moroz. Sus bandas son las más conocidas en esta década de los 60 y hasta el final de su carrera. La primera de las cuales es El Cardenal. Vamos a escuchar ese tema principal de los títulos de crédito. Pues ese era el tema de los títulos de crédito de la película El Cardenal, ya ven, sin perder su estilo, pero le tiene que dotar de un poco de solemnidad para adecuarse al retrato de la vida de este cardenal. Película del 62 de Preminger, con un reparto importante, Tom Tryon, que era el cardenal, actor que dejó el cine precisamente por los esfuerzos interpretativos al lado de Preminger, parece que era bastante exigente. Carol Linley, John Saxon, Romy Schneider, John Huston y Burgess Meredith, entre otros actores. De nuevo, como ya viéramos en el programa dedicado a Frank Waxman, en la película Historia de una monja, las dificultades, la lucha de aquella mujer interpretada por Audrey Hepburn, que al final rendida cuelga los hábitos, más por un cúmulo de situaciones que devastan su vocación que por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos aquí a otro representante de la Iglesia en su ambicioso transitar por la jerarquía eclesial. Cuando es ordenado cardenal, rememora su vida desde su ordenación como sacerdote. Hay muchos paralelismos en ambas películas, a pesar de provenir de obras literarias evidentemente diferentes. En ambas hay una pugna interior del personaje consigo mismo, aunque el carácter psicológico del film está más marcado en la película de Zinnemann, ya que en esta de Preminger los episodios aparentan a veces compartimientos estancos que una vez sobrepasados suponen una superación del obstáculo que impide al personaje su desarrollo como sacerdote. Y la eliminación de esos vicios parece total, eso que todo ser humano y que tiene y que imposibilita al religioso, digamos, optimizar sus virtudes para desarrollar mejor su labor. Como en aquella el protagonista de esta historia peca de vanidad y ambición, se considera elegido para metas mayores, para ocupar un rango de fuste en el mundo religioso, para ascender en el escalafón, y si en Historia de una monja le podía su vocación de enfermera bacterióloga, aquí tenemos a un escritor que despunta ya desde sus inicios. Por eso empieza con una cura de humildad en una parroquia alejada, donde ejerce un cura interpretado por el personaje de Burgess Meredith, cuyo interés en la vida es servir a los demás, y vive en la más absoluta pobreza sin pedir nada. Otros obstáculos son, como también en la otra película, la crisis de fe, a cuenta de algún familiar descarriado, hermana que se da, entre comillas, al sexo por el impedimento de casarse con el hombre que ama al profesar esta otra religión. Un embarazo no deseado hace que en el momento del parto su hermano, en ese momento sacerdote, se decante por el nasciturus cuando está en juego la vida de su hermana, que muere evidentemente en el parto. El amor, también el amor que le llega de una juvenil Romy Schneider y que curiosamente refuerza su fe y lo encadena definitivamente al mundo eclesial, y también la guerra y el Ku Klux Klan, es decir, una cuidada selección de tópicos, de momentos, estos últimos de carácter histórico, que ponen a prueba la fortaleza de su fe y la intervención en esos conflictos un poco al margen de la jerarquía eclesial, en el caso del Ku Klux Klan, o por mandato de esta como buen diplomático que demuestra ser desde sus inicios, en el caso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo a la Iglesia austríaca de la realidad que se avecina con el Tercer Reich, que en un primer momento se adhiere a ese Tercer Reich. Yo creo que le falta un poco de dramatismo o que el resultado es excesivamente complaciente. Preminger rueda con un poco de distanciamiento a las situaciones dramáticas expuestas en la película de manera poco contundente. No se ve el sufrimiento. Pero bueno, es la opción del director. Llega uno a tener la sensación de ver una suma de postales, de capítulos sin conexión, de cromos y un álbum de vida de este protagonista que no arrastra o no parece arrastrar las pérdidas y las derrotas y las frustraciones. Aún así, es una película formalmente impecable y muy prestigiosa, con una banda sonora excepcional de Jerome Moros. Vamos con otra gran película del año 65, y otra gran banda sonora de Jerome Moros, de Warlord, El Señor de la Guerra. Thank you. Película y banda sonora sensacionales. A mí es una película que me encanta, de Franklin Schaffner, del año 65, que en su momento pasó bastante inadvertida. Ya ven cómo tiene que encerrar en la banda sonora distintas emociones, la épica, el romanticismo, la decadencia también parece que de una época también parece que encierra esa banda sonora. Y que hoy emerge, yo diría, como uno de los grandes títulos de aquel año, basado en una exitosa obra de Broadway de Leslie Stevens, y que se trata de un empeño personal de Charlton Heston, quien quiso contar en la dirección con David Lean para realizar la película, y con Julie Christie en el papel principal, que en aquella época estaba protagonizando en ese año un par de películas muy importantes en su carrera: Darling, que le dio el Oscar, y Doctor Zhivago, la película por la que Julie Christie será siempre más recordada. Yo creo que en todo caso no le salió nada mal el cambio. Europa, Edad Media, siglo XI, si no recuerdo mal, una Europa caótica, desmembración del imperio de Carlomagno, las tierras son poseídas por nobles que a su vez destinan a sus dominios a subordinados de confianza para poner paz en sus territorios, ejerciendo diversas labores. La justicia, que vemos cómo la imparte dentro de la torre, la fiscalidad, recogiendo los tributos encargados, la labor policial, ya que actúa reprimiendo los conflictos que surjan, y la defensa del territorio, la defensa militar, en este caso sobre todo ante los frisios, que es el pueblo en que se encuentran nada más llegar allí, que estaban un poquitín más al norte, en las tierras que ocuparían Holanda, Dinamarca, el sur de Suecia y Noruega, etcétera. El impenetrable Crisagón de la Cruz, personaje interpretado por Charlton Heston, ya cansado de luchar, toda la vida batallando en favor de su señor, ha tenido toda esta vida por fin sus frutos. Este pequeño inhóspito territorio de la costa normanda, en una zona indeterminada del norte de Francia, Alemania o Holanda, es poco, pero es su territorio. El enfrentamiento con los frisios, que sobrevuela toda la película desde el primer momento, allí están cuando llegan, como decía antes, se acercan de alguna manera a abastecer sus despensas en tierras normandas. Ya que, aunque sea anecdotario, vemos algo que se daba mucho en la época, y era el pago de los rescates por los jefes de las tribus. Crisagón tiene a su merced al rey de los frisios en la batalla. Se le escapa con un poco de suerte, pero durante el combate cuerpo a cuerpo le dice: te necesito vivo. ¿Recuerdan, por ejemplo, el encarcelamiento en las películas de Ivanhoe de Ricardo Corazón de León? Si no recuerdo mal, por un príncipe austríaco. Pues todo obedece a que era una de las formas de hacer caja. Nos ofrece el conflicto religioso, las costumbres druidas ancestrales del árbol y la piedra, y el incipiente cristianismo que en otros espacios estaba librando las cruzadas, y este druidismo, paganismo para los cristianos, que llaman a toda religión llaman pagana a toda religión que no es la suya, aunque a veces sirva para los fines de los señores cristianos, ese derecho de pernada que va a utilizar Crisagón a lo largo de la película. Para Crisagón y sus guerreros son herejes, son religiones del diablo, brujería, motivo de conflicto, suceden cosas inexplicables que de las cuales la religión cristiana responsabiliza al mismo demonio. Todos los supersticios inexplicables se lo atribuye al diablo, todo lo mitológico, y sin embargo lo milagroso de los hechos de Cristo no. Es curioso. Y se enfurece de que la abeja le pique cuando quiere besar a Browning, el personaje interpretado por una bellísima Rosemary Forsyth. El cura del lugar, cura cristiano más moderado y acostumbrado a convivir con el paganismo, le resta importancia saber de los posibles conflictos y las consecuencias que pueda acarrear de llevar lejos esta postura. Y es que a su llegada, Crisagón es vitoreado por muchos de los que allí están, que ven el nuevo señor un verdadero guerrero que les va a proteger enseguida, que les va a proteger enseguida de las incursiones frisias. Pero cuando les encapricha de Browin, el personaje interpretado, como decía, por la deslumbrante Rosemary Forsyth, el que tantos años ha luchado sucumbe al encanto de una mujer, está prometida a su hermanastro, y Crisagón acude a ese paganismo que, según sus normas, las normas paganas, le permite la primera noche con la novia, el derecho de prima nocte. Algo, por cierto, sacado de la manga por los guionistas, pues no se tiene conocimiento, o los historiadores no tienen conocimiento de tal derecho por parte del señor. Tras esta primera noche enamorados, ella no vuelve con su marido. Y la batalla, de nuevo con los frisios, a cuenta de la mujer de este marido despechado, que consigue revolucionar a todo el pueblo para volver en contra de su señor y pelear al lado de los frisios. Un poco excesivo, diría yo. Grandes escenas de lucha, las imágenes de las torres de asalto son impresionantes y, a decir de los historiadores, bastante fidedignas. Impagables escenas de Heston, por ejemplo, Crisagón defendiendo la torre en gallumbos. Gran Richard Boone en su eterno escudero y muy vigorosa interpretación de Guy Stockwell, el hermano envidioso, el Draco, el hermano envidioso del señor Crisagón. Escenas de amor potentísimas, trascendentes, ese miedo de ambos, el de la brujería, ella de las consecuencias de su traición, pero ambos, como dicen en varias escenas de la película, se encuentran hechizados. Seguimos moviéndonos de alguna manera por ese terreno cenagoso del árbol y la piedra, ya sea en la estancia del territorio, en lo alto o en el bosque, con unos cielos, por cierto, pintados de colores muy vivos y muy armoniosos. Pues una Edad Media desmitificadora, decadente, como decía al principio, como si de un western crepuscular se tratara. La lucha y la muerte parece que persiguiera al protagonista de manera fatal, sin tregua, y él cansa, sobre todo el hecho de tener enemigos casi sin proponerse, no solo otros pueblos invasores, sino los propios habitantes del lugar y su propio hermano Draco, codicioso, envidioso, que repite por enésima vez cuando su hermano le da la estocada final en un combate no querido, evidentemente por él, repite aquello de My Glorious Brother. Abatido por la vida, devuelve sin contraprestación alguna al hijo del rey Frisio, rehúye cualquier marcha del lugar, a pesar de su futuro incierto, y recibe una herida fatal del marido despechado, aunque intente salvar la vida de Browin dirigiéndola con sus recientes aliados los frisios. Sabiendo todos nosotros, los espectadores, que esa última herida le tiene guardado otro destino al que le acompaña su fiel escudero Bors, ese destino que será la muerte. Película en la que yo creo se puede vislumbrar un discurso pacifista. El protagonista, como decía antes, un guerrero sin patria, sin familia a quien acudir, el hermano le mueven sus propios intereses, sin mujer hasta que se encuentra con esta Browin. Sin pasado más allá de esa lucha interminable, solo tiene a Bors una especie de Sancho Panza y personifica como ningún otro el hartazgo de las armas, crítica soterrada de esas frívolas batallitas, por tanto, de las novelas de Walter Scott y otros allegados adaptadas al cine una década antes. Pasamos a la siguiente banda sonora, también muy, muy interesante, de una película. Y pasamos, como decía, a la siguiente película, Raquel Raquel del año 68, que es la primera banda sonora que, perdón, la primera película realizada por Paul Newman. Debut, como decía, en la dirección de Paul Newman, que le regala un personaje inolvidable a su mujer Joan Boothwell, esta Raquel Cameron de la película. Hay mucho de personal, es una apuesta del matrimonio Newman-Boothwell cuando el actor se encontraba entre las estrellas más rutilantes del cine del momento. Intentó sacarla adelante con los grandes estudios que no vieron en su tono intimista nada de interés para producirla, con lo que tuvo que buscar una productora pequeña. Película con una temática, como decía antes, aunque sea reiterativo en ello, muy intimista, no demasiado atractiva para gran estudio. Tras su estreno, Newman vio la posibilidad de desquitarse de los grandes estudios por esa especie de ninguneo que experimentó en sus primeras fases la película, y él mismo se involucró como nunca en la campaña publicitaria de la película porque estaba muy orgulloso de su trabajo, y además crítica y público saludaron con benevolencia, muy favorablemente, la película en su estreno, lo cual también es curioso ver cómo alguien hace campaña de cara a los Oscar cuando produce la película al margen del sistema, ¿no? No solo económicamente es una película al margen, sino que su mensaje, como él decía, tiene que ver poco con una gran superproducción o con una producción de las que habitualmente se rodan en las grandes compañías hollywoodienses. Raquel languidece viviendo con 35 años al lado de su madre. Fíjense ustedes lo que soy, 35 años con esta crisis. El padre lleva muerto 14, es profesora de párvulos, o como se llame ese periodo de la educación con las nuevas reformas educativas. La vida real se entrelaza con el pasado, también servido en imágenes. Las razones de su presente están en parte allí, aunque no sé si son del todo descifrables. Las imágenes de Raquel niña tienen especialmente que ver con un episodio de epidemia de polio que acaba con varios niños y que probablemente la hagan tan dependiente del amor y la protección fraterno en la desazón de que le toque a ella. Reforzado ello por la temprana desaparición de esa figura paterna, aunque ya cuando deja de ser niña, y por una existencia marcada por la convivencia con una madre posesiva y represora, y que además inserta la película una voz en off, los pensamientos de esta Raquel adulta en determinados momentos de la película. Esa voz en off es la fantasía, los anhelos, el reverso de la mujer que no es, pero que quiere florecer, los pasos que desearía dar y que no da. A veces exagera esa imaginación y tiene algún momento simpático, como aquel en que desea la muerte de su madre con una sobredosis de barbitúricos o algo así. La película discurre convulsa en el momento en que se producen los cambios de su vida, más tarde de lo que habitualmente acontecen en general, y afronta hasta que llega a esos momentos la vida con una distancia, con inteligencia, pero con indecisión, con generosidad, pero todo ello como protegiéndose con una barrera de los problemas que tiene que afrontar. Como decía antes, poco a poco el interior aflora y esa voz en off se convierte en la realidad de su vida y empieza a tomar decisiones respecto al sexo, a una vida independiente, etcétera. Pues que todo le salga bien, nunca es tarde para cambiar de vida. Escuchamos esa delicada e intimista música de Jerome Moros para la ocasión, la miniatura americana de Jerome Moros para Raquel Raquel. Pues ahí teníamos varios temas reunidos en ese mix de la banda sonora de la película Raquel Raquel. Como decía, la primera incursión como director de Paul Newman. Y acabamos el día de hoy con la que es la última banda sonora, creo, para el cine de Jerome Moroz, que es El Valle de Wangi. Quería llegar a esta banda sonora, es una película que yo no he visto, pero la banda sonora demuestra el dinamismo con que era capaz de Jerome Moroz de dotar a sus bandas sonoras, y es la que más se acerca a nivel rítmico probablemente de las que hemos escuchado hoy a Horizontes de Grandeza. Película no muy conocida, porque es una de esta serie B de películas de ciencia ficción. Supone la última incursión del gran Ray Harryhausen, el rey de los efectos especiales artesanales de la serie B, en los efectos especiales de dinosaurios, y como unas cuantas películas en las que él participó, también se rodó en España, estrenándose en Almería, como en ese desierto de Tabernas, por ejemplo, también en Cuenca y en la capital, en Madrid. Anda por allí nuestro maestro Gil Parrondo, encargado del diseño de la producción. Y es una rareza esa de ciencia ficción serie B donde todo se mezclaba, porque se trata de un western, pero de ambiente prehistórico. Parece que llegan a ese valle prohibido donde se encuentran los animales prehistóricos, un cowboy. Tenemos a un cowboy a la salvaguardia de un tiranosaurio al que capturan para el circo, pero lo que buscaban eran caballos gigantes. Dirige, casi es lo de menos, Gene O'Connell, y protagonizan, entre otros, Gene Franciscus, Gina Golan, y en la música, como decía antes, tenemos al gran Jerome Moroz en una composición que yo creo que es la que más de las que hemos escuchado hoy se parecen a esa gran banda sonora suya, que es Horizontes de Grandeza. Con esta banda sonora terminamos el día de hoy y nos encontramos la semana que viene con otro diseccionando a otro compositor cinematográfico. Hasta la semana que viene.